Muy bien, continuamos aquí en la mañana de reencuentro, mientras que ahí le vamos a saludar a Seba, que está pleno con la consola. Sí, grande, Seba. Sí. Bien, bueno, continuamos en esta mañana. Sí, sabemos que, bueno, el fin de semana, vamos a charlar un poquito sobre la actualidad de nuestra ciudad. Sabemos que este fin de semana hubo un lamentable incendio donde fue afectada dos viviendas. Queríamos charlar un poquito con la vecina, con Ingrid, que ya está en el aire charlando, ya está en línea con nosotros. Ingrid, buenos días, acá Karina y Nico, te saludamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, bien, acá, bueno, queriendo saber un poquito más sobre cómo está todo después de lo que sucedió. Bueno, sí, te comento que, bueno, hubo este lamentable incendio el fin de semana donde esta familia perdió todo y, bueno, estamos tratando de darle una mano para que puedan recuperarse porque quedaron totalmente en la calle, ni los documentos, nada, así que con lo puesto quedaron. Fueron dos viviendas que se quemaron y, bueno, lamentablemente la gente la está pasando fea porque justamente ahora con el frío y todo eso no tienen ni siquiera dónde dormir. No tienen camas, no tienen colchones, no tienen frazadas, o sea, nada. Todo lo que tenés dentro de una casa, todo se perdió, todo. También, bueno, que es lo que van a hacer es volver a construir en el mismo lugar. ¿Están pidiendo también materiales o qué se ha pensado? Sí, en realidad estamos viendo la posibilidad de que puedan conseguir chapas y eso porque las paredes quedaron, pero no se sabe todavía bien si van a servir las paredes que tenían levantado de material porque estuvimos viendo una parte de la pared está reventada por el calor del fuego. Así que esa pared no va a servir porque se cae sola. Y después, bueno, les falta todo, puertas, ventanas, lo que es el techo y después todo lo que va dentro de una vivienda. Claro. ¿Cómo puede hacer la gente que quiera colaborar? ¿A dónde se puede comunicar? Y por el momento yo estoy dejando mi número porque, bueno, a ellos espacio físico no tienen donde juntar, entonces nosotros estamos juntando en mi casa y lo que pasa es que también en el momento del incendio, viste, que la gente que le gusta apropiarse de lo ajeno cae, en los momentos difíciles también caen, así que por eso en el terreno no se puede dejar nada por miedo a que lo poco que se vaya juntando desaparezca. Claro, bien. Entonces, bueno, una parte sería acá en mi vivienda y si no en la casa de la hija de la señora que ella se llama De La Jara, uh-huh. En la calle 25 del barrio Nehuen. Bien. Así que por ahí allá o acá, porque es para evitar el tema de que le roben mientras ellos no estén, ¿ves? Sí, está difícil. Bueno, recordamos entonces que es una pareja con una hija adolescente. Claro. Como para ver el tema de también, seguramente, ropa, no calzado. Sé si el tema de la ropa, el calzado. Claro. Y en este momento lo que más se está necesitando es ropa de cama, colchones, frazadas, todo eso, porque están durmiendo de prestado con unos familiares y, bueno, no tienen sus propias cosas donde claro, dormir. Claro, sí. Y lo que más se necesita es un par de zapatillas en número 42 para hombre. Uh-huh. Y bueno, después algunas camperas, ropa de abrigo, algo se le acercó para el momento ayer. Nosotros pudimos juntar un poquito y le pudimos llevar algo. Pero bueno, ya te digo, no quedaron con lo puesto y no salvaron documentos, no salvaron nada. Bien, bueno, muchísimas gracias Ingrid, mandamos un abrazo a vos y a las familias que, bueno, en este momento poder solidarizarnos también y acompañar esta situación tan difícil, ¿no?, que tiene que ver con un incendio y la pérdida de absolutamente todo, ¿no? Así que, claro. Bueno, mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por interiorizarse y, bueno, a ver si por este medio se le puede dar un poco de ayuda como para que puedan arrancar de nuevo. Gracias. Bien, gracias. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, el hecho que sucedió, ¿no?, en el barrio, sí. Esperanza, sobre la calle 37 entre 14 y 16, hace el sábado por la madrugada, sábado de la